cuando salta el sol sobre su cama, y en un bostezo estira la mañana por toda su piel, que nace entre las sábanas. Sus pies desnudos se congelan cuando llegan al piso de la realidad. La ropa absurda le hace pensar que el mundo afuera le ha guardado un lugar. Pero nadie le puede explicar cómo se supone debe comportar. Y es que un ángel cuando cae aquí desconoce cómo hay que vivir. Bajo el agua de la regadera cuando canta, y el espejo se empaña al mirarla, ya que su belleza no puede igualarla. Pero nadie le puede explicar cómo se supone debe aparentar. Y es que un ángel cuando cae aquí desconoce forma de mentir. Es que un ángel cuando cae aquí desconoce la forma de mentir, la forma de mentir. Ella lloró sobre la almohada cuando descubrió que alguien la amaba, y no poder decir lo que pensaba, pues su corazón temía le robara. Pero nadie le puede explicar cómo se supone debe suspirar. Y es que un ángel cuando cae aquí desconoce. Pero nadie le puede explicar cómo se supone debe suspirar. Y es que un ángel cuando cae aquí desconoce la forma de sentir.